Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos a Paddock Club. Llega la Fórmula 1 a Europa y el primer gran premio del viejo continente es el Gran Premio de España, en el circuito de Cataluña en Montmeló. Esta carrera era el punto de inflexión para Ferrari, porque traía una evolución importante en el coche. En la clasificación se demostró que esa evolución era efectiva, ya que el Ferrari de Fernando Alonso acabó la clasificación en tercera posición, por detrás de Hamilton y un sorprendente Pastor Maldonado. El que sigue sin dar visos de mejora es Felipe Massa, que clasificó en decimosegunda posición. Hamilton, que hizo la pole el sábado, salía último en la carrera debido a una sanción por quedarse sin gasolina nada más pasar la línea de meta. Eso hizo que la primera línea de salida fuera para Maldonado y Alonso. Cuando se apagaron los semáforos, Alonso salió muy bien desde la parte sucia y adelantó a Maldonado colocándose primero. Sergio Pérez, que salía quinto, pinchó y tuvo que parar en boxes. Las paradas comenzaron pronto, ya que todos salían con neumático blando y fueron los Red Bull los primeros. De los dos de delante, el primero en parar fue Fernando Alonso y Ferrari hizo una parada muy rápida. Tras la parada de Maldonado, Alonso aumentó la diferencia de 1,5 a 3,4 segundos. En la vuelta 13, en la frenada de final de recta, Schumacher chocó con Bruno Senna y ambos acabaron fuera de carrera. Hamilton volvió a tener problemas con su parada. Mientras tanto, por delante, Maldonado, con muy buen ritmo, recortaba tiempo a Alonso hasta volver a ponerse a 1,5 segundos. En la segunda parada fue Maldonado el que paró primero. Alonso fue estorbado por Charles Pic, que le hizo perder tiempo, y tras la segunda parada de Alonso, el español salió por detrás del venezolano. Vettel y Massa fueron sancionados con un drive-thru por no bajar el ritmo habiendo bandera amarilla. Maldonado marchaba por delante con más de 6 segundos respecto a Alonso, que poco a poco iba recortando tiempo. Por detrás, Hamilton nos dejó dos espectaculares adelantamientos a los Toro Rosso, uno de ellos por fuera. Maldonado hizo su tercera parada en la vuelta 42 y Alonso tres vueltas después, sin que hubiera variación en las posiciones. Tras adelantar los dos a Raikkonen, Alonso se puso a menos de un segundo de Maldonado y comenzó a presionarle, pero con el paso de las vueltas volvió a distanciarse a más de 3 segundos. Raikkonen, que tras su parada salió a más de 12 segundos, también recortaba tiempo a Alonso hasta casi llegar a ponerse a su rueda. Maldonado es el primer venezolano en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 y el quinto piloto diferente que gana este año un Gran Premio. El Mundial tras la cuarta carrera queda así. Primero Sebastian Vettel, 61 puntos. Segundo Fernando Alonso, 61 puntos. Tercero Lewis Hamilton, 53 puntos. Cuarto Kimi Raikkonen, 49 puntos. Y quinto Mark Webber, 48 puntos. Y ahora, después del resumen, tenemos a Jero para comentar lo que ha dado de sí el Gran Premio. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Aquí a comentar un poquito la carrera. Bueno, pues antes de empezar a comentar la carrera, vamos a detenernos un segundo en la clasificación del sábado, sobre todo en la de Hamilton. ¿Cómo pueden ir tan justos de gasolina sabiendo que tienen que llegar al box después de clasificar? Pues es algo que no entiendo, no sé lo que ha hecho McLaren en esta ocasión, porque se supone que los coches mínimo tienen que tener gasolina para dar tres vueltas, la de calentamiento, la de el crono y la de volver al box. Y no entiendo a qué han estado jugando McLaren, pero les ha salido mal, evidentemente. Y otra cosa a comentar de la clasificación es la diferencia que hay entre el Ferrari de Fernando Alonso y el Ferrari de Felipe Massa. Fernando Alonso se mete tercero en la clasificación y Felipe Massa no pasa de la Q2, quedando decimosegundo. Pues sí, la verdad que la diferencia ha sido bastante grande en esta ocasión. Se supone que los dos llevan el mismo coche, que los dos han tenido las mismas mejoras y bueno, pese a que a Massa este fin de semana ha estado haciendo buenos tiempos el sábado y demás, vamos, buenos tiempos, estando dentro de lo que son el ritmo de la Q3, pues en la clasificación ya le hemos visto. Pero bueno, este fin de semana también hemos visto a Webber, hemos visto a Schumacher, hemos visto a Button, o sea que ha sido una clasificación un poco extraña. Bueno, y centrándonos en la carrera, ¿qué te pareció el Gran Premio? Parece que Ferrari sí ha traído esa evolución que prometieron para empezar a optar a los podios, ¿no? Pues eso parece que el coche de Alonso funciona algo mejor. Ayer estuvimos durante la carrera, vimos que el ritmo de Maldonado y el de Alonso, hasta que Raikkonen empezó con los blandos a poner su ritmo, no llegó nadie a estar a la altura de ninguno de los dos coches. Y bueno, parece que sí, que ha mejorado bastante el Ferrari. Ya sabemos que las manos de Alonso pues también hacen mucho por ello, ¿no? Y bueno, una pena, ¿verdad? El tiempo que perdió Alonso doblando a Charles Pic. Probablemente si no hubiera hecho perder tanto tiempo, podría haber ganado. Lo que yo no entiendo por qué esta gente funciona así. Una persona que lleva un coche que es 4 segundos más lento que el que le va a adelantar, tiene que ser consciente de que ese coche, o sea, que lo tiene que dejar pasar, aparte de que lo está doblando. Es lo que no entiendo. Yo con esto de los doblados, de verdad, cada día estoy más indignado. Y además que siempre van a ir a perjudicar al mismo. Porque si pasan otros coches, enseguida se apartan. Con Alonso parece que es algo personal ya. Al final fue sancionado Charles Pic. Sí, bueno, pero las sanciones ya sabes. A posteriori, claro, la carrera ya está perdida. O los 3-4 segundos que perdió. Claro, no, nadie se lo devuelve. Efectivamente. ¿Y qué le está pasando este año a McLaren con los repostajes, sobre todo de Hamilton? Otra vez, vaya desastre de primer repostaje. Son todo lo contrario a Ferrari, que son bastante rápidos. Pues sí, McLaren, ayer vimos que el mecánico se dejó la pistola debajo del coche y tuvo que saltarla, casi se le cala el coche. En fin, son descuidos que sí, que solo le están pasando a Hamilton. Mala suerte o no lo sé, si es que hay una mano negra ahí que quiere perjudicar o no lo entiendo, pero bueno. Y Ferrari, pues sí, Ferrari hemos visto que sobre todo con los repostajes de Alonso son muy rápidos. El año pasado Red Bull marcaba la diferencia en esto y este año hay mucha igualdad y Ferrari espabilado bastante. ¿Y qué les pasó a Vettel y a Massa con las banderas amarillas? Otra sanción para ellos también. Otra sanción, claro, pero porque estos dos quieren ir muy rápido y cuando hay bandera amarilla no se puede, por lo menos en el sector donde está la bandera, no puede superar el tiempo que has hecho en la anterior vuelta y ellos pues ignoraron la bandera. Yo esta regla no la entiendo muy bien, porque si el coche está perjudicando en la pista lo puedo llegar a entender, pero era un coche que estaba parado en la salida del pit lane y yo entiendo que ahí no es un peligro, o sea, no sé. Pero bueno, las normas son así. Bueno, y por último, de lo de Schumacher ya ni hablamos, ¿no? Este tío yo no sé qué hace. Pues mira, le llamó estúpido a Senna y yo sinceramente pienso que no estúpido, sino, ¿cómo decirte? Es que no encuentro la palabra para describirlo, pero bueno, que ayer él cuando fue a hacer eso, yo pienso que sí, que no estaba en la carrera, Schumacher. No estaba en la carrera, porque se subió por encima del coche de Bruno Senna y encima le llama estúpido. Yo creo que perdió el punto de la referencia de frenada y se vino encima de él. Bueno, pues le van a dar el premio al gafe del año. Sí, ¿verdad? Seguro. ¿Cuántas son ya? ¿Tres de cuatro? Sí, no ha acabado en 3 carreras de 4. Bueno, pues no va mal, el porcentaje. Bueno, ¿algo más que comentar, Jero? Pues nada, que estoy muy contento, que yo este año estoy disfrutando muchísimo. 5 carreras distintas, 5 vencedores. Y nada, ahora viendo que el Ferrari ha mejorado, los Red Bull tienen problemas, cambiaron los dos el morro. O sea, los McLaren pensábamos que se iban a llevar el Mundial de calle y tampoco es todo lo bueno que se esperaba. En fin, ¿y está otra? Muy abierto esto, ¿eh? A Raikkonen no le olvides que yo creo que va a dar caña también. Otra cosa, la victoria de Williams, ¿no? Que es la primera victoria de un Williams desde el año 2004, si no me equivoco. 84. Desde el año 84 no gana un Williams una carrera. No, bueno, si contamos con... Creo, no me haga mucho caso, pero yo creo que escuché eso ayer. Escuché un William Renault, creo. Ah, vale, con motor, motorizado es. Con Renault. Eso vale, es. Sí. Desde el año 84. Sí. Vale, ya es que estaba pensando porque motorizados con BMW sí habían ganado antes. Claro, claro, no, no, yo o sea, lo que me refiero es el binomio Williams-Renault que ha vuelto, sí. Que es lo que está funcionando. Pues desde el año 84 creo que no ganaban una carrera. Vale, bueno, pues nada más por el momento. Ya volveremos en Paddock Club con Jero en el próximo Gran Premio. Muy bien, pues nada, pasarlo bien chicos y disfrutar del Mundial que está muy emocionante. Hasta otra.